tan extraño lo que siento por ti. Después de tanto hoy he vuelto a reír. Y estoy seguro que aunque no me lo digas, sé que sientes lo mismo por mí. Culpable ha sido el destino. El amor quien manda.